Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Y esta canción la queremos mucho y nos gusta mucho, por eso la vamos a hacer. Se titula Cuando un hombre solo ama a una mujer. El rescate de hoy es de un concierto memorable de Los Gatos. En el Gran Rex, el 28 de noviembre de 1969, cuando el grupo se reencontraba después de una breve separación y estrenaba un nuevo guitarrista. Se trata de Norberto Napolitano, a quien ya todos conocían como Papo. Un hombre puede amar sin descansar, una mujer y también muchas más. Pero ¿qué pasa cuando amo una mujer, cuando solo amo una mujer? Igual que una nación que acaba de lograr su libertad, ya nada le interesa, ya todo le es igual. Cuando solo amo una mujer, cuando solo amo una mujer, cuando solo amo una mujer. El tema es de Lito Nevia y nunca fue grabado por Los Gatos. Sí lo hicieron Los Mentales en un simple. Seguimos en el Gran Rex con Los Gatos en noviembre de 1969. ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Quién apagó la luz que nos guiaba? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Quién apagó la luz?

solo esta noche triste. Desnudo mi corazón hasta el amanecer. Desnudo mi corazón hasta el amanecer. Desnudo mi corazón hasta el amanecer. Y ahora viajamos a Córdoba. La banda es Crosstown Traffic. Malos tiempos. Son malos tiempos para vivir. Son malos tiempos para seguir. Aquí en la calle puedes ver la miseria tocándote. Algunos vienen, otros se van llamándote. Todo es mentira y confusión. A nadie importa tu condición. Niños con hambre en la basura, buscando restos de ternura. Algunos vienen, otros se van llamándote. Sé que es muy difícil aceptar que has perdido la partida. El mundo ha girado como quiso, agrandando tus heridas. Vivir, son malos tiempos para seguir. Aquí en la calle puedes ver la miseria tocándote. Algunos vienen, otros se van llamándote. Sé que es muy difícil aceptar que has perdido la partida. El mundo ha girado como quiso, agrandando tus heridas. Malos tiempos, son malos tiempos, malos tiempos. Malos Este programa suena en más de 150 radios de todo el país y también en www.cercadelarevolucion.com. Es el histórico Black Amaya, ex Pescado, ex Papos Blues, con Carán. Las noticias de los diarios me tienen a mal traer. Guerras, robos, violación, y ninguna habla de amor. Pero yo sé cuál es la solución. El obrero está perdido y no encuentra su canción. Quizás sea porque el hombre ya violó su condición. Pero yo sé cuál es la solución. Iluminan mi camino. Los aromas y los vientos, siento que son mis amigos. Ahora ya sé cuál es la solución. Y esta es la banda de Kubilay Medina, Monstruo, desde La Plata, La Feria Hippie. Thank you. estaremos esperando en esta vida llena de pasión. Este es el último tema de hoy, guitarrista del Indio y de Spinetta, Baltasar Komoto. Anoche te aniquilé y ya no busco la edad. Sonríe ciego el estúpido, queriéndose consolar. Mundo cabeza, mundo cabeza, al borde de una traición, su cómplice no hizo mal. Cuchillos en la cabeza, en una intensa sesión. Mundo cabeza, mundo cabeza. El arte se desprestigia ante tus ojos. Las horas están contadas en la humanidad. El diablo embriaga sus horas de justicia. Y un cuervo ríe pensando que te va a comer. Y así llegamos al final de esta cadena nacional del rock argentino. Como suele decirse, las emisoras participantes continúan con sus respectivas programaciones. Pero eso sí, los esperamos la próxima para seguir estando cada vez más cerca de la revolución.